importante proyecto se pone en práctica en Sierra de Cubitas a partir del programa de pequeñas donaciones que incluye como prioridad la capacitación. Guillermo Barreto, doctor en ciencias veterinarias en la Universidad de Camagüey, explica sobre el impacto de preparar a productores en temas que aportan a la producción de alimentos. Para ofertarle a los productores una tecnología que utiliza los llamados microorganismos autóctonos multipropósitos, que es una variante ecológica que suple las variantes estas, el empleo, por ejemplo, de antibióticos, el empleo de sulfato de cobre como promotor de crecimiento, que dañan el entorno, dañan al propio animal y dañan al consumidor. Asimismo, Roselia Iglesia Moronta, máster en ciencias y especialista del SIGMA en la provincia de Camagüey, comenta sobre las bondades del proyecto. Mi función dentro de este proyecto es precisamente el tema de la capacitación. Más bien, nosotros lo que hacemos es una interfase entre el productor, la comunidad y los centros de ciencia, que son los que producen el conocimiento para venir a extender, a depositar en el campesino, en el productor, esas buenas prácticas, que es el objetivo principal del proyecto, aplicar buenas prácticas para mitigar los efectos del cambio climático. Nosotros aquí hemos traído los investigadores de la estación de suelo, hemos traído los investigadores del Instituto de Investigaciones de Riego, los investigadores de la Estación Experimental Forestal, porque aquí hay productores dentro del proyecto que producen arroz, producen frijoles. Integrar la ciencia y la técnica en las buenas prácticas para mitigar los efectos del cambio climático avanza en el Consejo Popular La Gloria, comunidad con protagonismo en la producción de alimentos. Informó para este espacio María del Carmen Castañeda Barona.